Esta historia comienza con dos de mis amigos que empezaron su cuento como desconocidos. En su mirada observábamos amor correspondido y les ayudamos a que fueran más que amigos. Todo mundo quería ver su relación, por lo que nuestro plan entró en acción. Yo ya los veía con una bendición a la que en el futuro le escribiría una canción. Creamos un círculo de amistad en donde a los dos queríamos involucrar. Ellos poco a poco se iban a acercar, naciendo así un amor natural. Recuerdo que solíamos jugar y en el mismo equipo los queríamos dejar, hasta que un día por fin se besaron. Mis ojos de felicidad estaban llorando. Amor natural, como la luz del sol iluminando la oscuridad. Amor natural, como una caricia de las olas del mar. Amor natural, como el de Lionel Messi a su selección nacional. Amor natural, quizás algún día puedas experimentar. Aún no puedo describir esa felicidad por algunas situaciones que no debo mencionar, pero sé que algún día mi cicatriz podrá sanar y un concierto gratis a ellos podré dar. Gracias por inspirarme en momentos negativos. Sé que ustedes dos son mis grandes amigos. Yo solo les pido que juntos puedan seguir y cualquier problema a mí me pueden decir. Estaré con ustedes en las buenas y en las malas. Eso es para que vean que no me ando con bobadas. El día de su boda yo pondré el ambiente para que se transmita el amor que ustedes sienten. Orgulloso estoy de su relación porque sé que tomaron una buena decisión. A ustedes les regalo esta melodía para que de mí se acuerden el día de mi partida. Amor natural, como la luz del sol iluminando la oscuridad. Amor natural, como una caricia de las olas del mar. Amor natural, como el de Lionel Messi a su selección nacional. Amor natural, quizás algún día puedas experimentar. Enigma MC 2022, el mozo rec. Amor natural.